mañana, 46 minutos, y ya estoy en contacto con Hugo Kenny, quien es el intendente de Victorica. Buen día, ¿cómo está? Buen día, Daniela, buen día a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, yo ya había preparado todo para la fiesta de la ganadería, la fiesta tradicional de nuestro oeste pampeano, pero bueno, hubo este cambio de rumbo con las elecciones y me cae justo en el día que estaba programada, si no mal entiendo, esta fiesta. ¿Qué se está haciendo? ¿Ya se decidió una fecha? ¿Qué pasa con los espectáculos? Porque es un monstruo ya a esta altura. Creo que ya estamos cerca de cumplir los 50 años, ¿no?, con esta fiesta. Así es, Daniela. Bueno, lo mismo que te pasó a vos, nos pasó a nosotros. Esa sorpresa de que esa fecha sería, se rumoreaba. Así que, bueno, automáticamente comenzamos a hacer las gestiones y las consultas pertinentes a asuntos municipales, a cultura de provincia, al Ministerio de Gobierno y Justicia. Y, bueno, se ha confirmado, ya el decreto del señor gobernador está. Hay elecciones ese día, pero también nos han manifestado que se va a tramitar un permiso especial para que la fiesta se pueda hacer. Porque, como vos decís, organizar un evento de esa magnitud, que históricamente viene siendo ya una fiesta grande de trascendencia, pero que a la vez este año se le sumaba, o la que viene, el 12 de febrero del año que viene, se le sumaba a hacer la edición de oro, la de los 50 años. Claro. Con lo cual, bueno, habíamos tirado un poquito la casa por la ventana para poder agasajar semejante trayectoria en la historia, ¿no? No nos olvidemos que en La Pampa arrancaron muchas fiestas grandes allá por el 68, 70, y no todas han logrado sostenerse. Somos tres o cuatro solo las fiestas grandes que han logrado seguir estando en forma permanente y periódica. Así que esa situación hizo que más allá de la preocupación nos ocupásemos bastante de ver cómo se va a poder seguir avanzando. Fundamentalmente porque, digamos, además de lo que es la tradición de la fiesta para el 2023, estos 50 años donde hay sorteos, donde la gente está bastante esperando, digamos, para ir a esta fiesta, hay que reorganizar un montón de espectáculos musicales, porque ya habían confirmado los Tequis, Ulises Bueno, Yamila Roxana Carabajal. O sea, teníamos había visto unos espectáculos maravillosos. Esto también se va a... la idea es que se haga todo tal cual está previsto. Bien. El 9, jueves 9 al domingo 12, de hecho seguimos vendiendo las entradas, la fiesta se hace. Es lo que me lo ha dicho el equipo de asuntos municipales, me lo ha dicho el ministro de gobierno. Por supuesto, estamos esperando en unos días que se aclare un poco más el panorama y que nos digan, porque también puede ocurrir que no haya internas en la provincia de La Pampa, que no haya partidos que vayan a una interna, y automáticamente no hay elección. Si no hay compulsa, no, nadie va a ir a votar. Se supone que aquí en Victorica no va a haber internas, eso es posible que no, con lo cual, bueno, ya serían solamente, si hubiese, serían las de nivel provincial. Pero de todas maneras, ya digo, nos dicen que se hace. Así que seguimos avanzando porque, como vos decís, no hay manera de reprogramar una fiesta donde el jueves los que nombrabas vos y cierran los Tequis, el día viernes más Roxana Carabajal, el ballet, el entrevero, pero cierra Lucas Hugo. El día sábado Paquito Caño, Ulises Bueno. No hay manera de llevar todo eso una semana más, una semana antes, ni siquiera un mes después. Porque cómo logramos que Lucas Hugo esté de gira de vuelta por la Argentina, que Ulises Bueno tenga una fecha disponible otro sábado cercanía. Así que, bueno, eso lo ha entendido, yo creo, que el gobierno, y sé que lo están consultando con la Tribunal Electoral, y seguramente el permiso va a estar en unos días, y bueno, la tranquilidad que ya la tenemos, porque confiamos en la palabra, de que esto va a solucionarse. Bien, vamos a recordar las entradas, donde se pueden adquirir, de qué manera y los valores. Bueno, mira, hemos sacado a la venta los combos, donde podés comprar las tres noches más el día de jineteada. Eso es un valor de 6.200 pesos. Y también hay un combo de solo las noches de folclore, que o de espectáculo, que son las tres noches por 4.800 pesos. Eso se puede pagar en tres cuotas. Se puede ingresar a través de los links de las páginas oficiales del municipio, victorica.gov. Allí te podés orientar, y si querés se puede hacer la compra vía Planeta Entrada, en forma digital. Eso tiene un recargo, que es el recargo del sistema, y si no, a través del municipio, de los contactos del municipio, se hace, gestiona directamente aquí. Y ya en esta semana que viene están saliendo los puntos de venta, que van a estar establecidos dentro de la ciudad de Santa Rosa, la ciudad de Pico, en Castex, en Trenel, así que unos días más y ya les vamos a estar alcanzando la información oficialmente para que todo el que quiera lo pueda hacer y se venga. Perfecto. Kenny, no quiero desperdiciar la oportunidad de que me cuente, más allá de estos temas, cómo está Victorica hoy, cuál es la relación con el gobierno de la provincia de La Pampa, se trabaja articuladamente, no se responde, qué necesidades hay y cuál es el futuro político que ve usted en la provincia de La Pampa a partir de las elecciones y este adelantamiento. No, mira, primero que nada, Victorica está bien, hay una actividad económica fuerte. Lamentablemente, sí, es cierto, se nota el efecto de la inflación en los sueldos, ¿no? Esto de que lamentablemente no hay plata que alcance, que la comida sube permanentemente, que los gastos de las familias no se estabilizan y que los sueldos, más allá que van copiando la inflación, pareciera que hay algo que no cierra bien, porque mes a mes cada vez el sueldo es más cortito. Esa situación se da para todos los que trabajan y tienen un ingreso fijo, y eso, bueno, de alguna manera se notan en los pueblos también. Después, bueno, con el gobierno provincial yo tengo una excelente relación de trabajo, con los ministerios siempre estamos permanentemente en diálogo, en disposición. Sí, estoy gestionando una audiencia con el señor gobernador para, bueno, destrabar algún otro proyecto de los tantos que tenemos dando vuelta que están quedando en carpeta todavía. Pero bueno, seguramente en estos próximos tiempos se va a dar. Y bueno, y lo que se viene en política todavía no está muy definido, no sabemos quiénes son los candidatos. Se rumorean varios nombres, pero bueno, hay que esperar unos días más para que se esclarezca un poco y ver cómo vendría lo que se viene, ¿no? Yo en lo particular también estoy sin ningún tipo de definición, yo pertenezco a un partido solamente local, como es Alianza Victorica, y que, bueno, va a decidir seguramente en estos próximos días, antes del 22 de diciembre, quiénes serán sus candidatos también, ¿no? O sea que, digamos usted, a ver, en principio, ¿usted estaría interesado en ir por la reelección de la intendencia de Victorica? No lo puedo dar con certeza. Si Alianza dice que sí, bueno, así estaré. Pero si Alianza dice que no, es no, y no hay problema. Eso lo tenemos claro, lo entendemos que es así, que es una estructura local, orgánica, que en base al diálogo y el consenso se toman las decisiones y se forman las listas. Pero bueno, todavía no nos hemos empezado a reunir, todavía no lo hemos podido conformar en los papeles. Estamos esta semana con una asamblea del radicalismo local para definir si sí o no, si hay alianza o no. Y a partir de allí se convocan a otros partidos y a partir de allí se firman las actas y a partir de allí se inscribe la alianza. Así que es un proceso que, como al generarse el adelanto de elecciones, se ha acelerado un montón. Y sí, muchísimo. Tenés menos de un mes para estar presentando las listas y a todos los partidos políticos creo que los descompaginó un poco la cercanía de la fecha. Yo creo que sí, y bueno, y en eso sí, es cierto, tengo mi opinión al respecto. Y adelantar una elección por tratar de lograr algo o no, digamos, cuando el motivo no es solamente el de votar y elegir, no me gusta. Yo prefiero que si esto es así, sea para siempre, que quede establecido que en La Pampa siempre se va a votar para gobernador en el mes de mayo, en el mes de junio, el mes que tenga que ser, y que Nación se votará en octubre como siempre se ha votado. Eso estaría bueno, y es más, habría que ir a fondo con nuestra Constitución de vuelta para decir que los pueblos que quieran también descentralizarse en la elección del gobierno provincial o de otros pueblos que también lo pudiesen hacer, y ojalá esas libertades democráticas, esa madurez democrática que todavía nos falta muchísimo para seguir avanzando, bueno, la vayamos logrando y la vayamos teniendo a mano todos los que estamos en política, todos los que estamos tratando de defender la democracia día a día, respetando a los demás, respetando las decisiones ajenas y valorando la autonomía de cada organismo, de cada escalón del Estado, ¿no? Como la provincia lo tiene de la nación, los pueblos la debemos tener de nuestra provincia también. Muy bien. Hugo Kenny, intendente de Victorica, bueno, no se preocupen, ¿eh? La fiesta de la ganadería ya prácticamente la vamos a tener, nos va a estar mandando, ni bien tenga confirmado los puntos de venta de las entradas y los combos para Santa Rosa, a través de la producción de Néstor Rossi, nos manda todo el material que necesite difundir y lo haremos a través de la 94.7. Muchas gracias, intendente, muy buena suerte. Gracias a vos, Daniela, y a Néstor por preocuparse de trasladar el interior a nuestra capital, a la que tanto vamos y tanto queremos y con tanta periodicidad trabajamos todos los pueblos del interior. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.